No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que... Thank you. y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, pandilla? Estamos en este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Edad de Piedra dándote la bienvenida. Más bien, MC Vida Culera dándote la bienvenida. Bienvenida y esperando que llegues al final. Este programa ya desde cuando lo quería grabar. Del disco de Laragán, Valores Juveniles, Valedores Juveniles. Para mí es muy nostálgico escuchar luego a Laragán en ciertos momentos de mi vida. Incluso si alguna vez quería ponerme dramático al estar grabando el programa y el decir, saben que ya valió verga, hasta aquí llegué, ya no tengo dinero, ya no tengo nada, ya no tengo que grabar, ya todo lo empeñé, ya todo valió verga, ya no hay más que decir, este va a ser el último programa. Ya está, más o menos tenía visualizado lo que iba a decir o lo que pensaba decir o pensaba hacer al momento en que ya no tuviera ahorita, ya no tuviera recursos, que ya no tuviera ni recursos, sobre todo recursos, porque las ganas creo que siempre voy a tener, ganas de hacer algo, siempre voy a tener, o sea, desde hacer los videos, los fanzines, hacer este intento de programa de radio, las entrevistas, creo que va a estar muy difícil que yo deje de tener ganas. No sé si sea para bien o para mal, pero bueno, eso el tiempo lo dirá, ¿no? Pero en dado momento que ya no tuviera las capacidades económicas, que a veces las ya no las tengo, ¿no? Sin embargo, sale para que se puedan hacer, para que se pueda hacer este programa. No sé de dónde, bueno, sí sé de dónde. O sea, no hago ciertas cosas por hacer el programa. El tiempo, el trabajo, el dinero, el poco que tengo o que llego a tener, se me va aquí. O sea, y no lo digo como reproche, lo digo para más o menos para que se comprenda, ¿no? Yo dije, el momento en que ya no tenga nada que empeñar, nada que dar, ya, y de dónde sacar dinero, voy a dar las gracias, ¿no? No voy a ir como por la puerta trasera, me voy a ir por la puerta de enfrente, dando el por qué ya no. Y yo pensaba que iba a cerrar con este disco, ¿no? Pero pues creo que es el momento, ¿no? De decir, ah, no, no es cierto, bueno, esperemos, ¿no? Ya no podía aguantar más. Estuve haciendo últimamente programas de rock urbano. Fue Hansel y Heavy Nopa, de los que armé. Y venía ya, dije, no, pues de una vez que ya está aquí las canciones de Laragán, pues decir qué trampa, ¿no? Para mí escuchar a Laragán significa mucho. Sobre todo el disco, ¿no? Que mencionas que son Valedores Juveniles. Este yo disco sé que fue por un concurso que se llamó Valores Juveniles, donde participó el Aragán. Y eso lo sé porque tuve la fortuna, como dicen por ahí, de ir a un conversatorio a la fonoteca en Coyoacán, y fue el Aragán. Fue muy bonito de verlo y platicar acerca de las canciones, de cómo se fueron desarrollando. Tal vez no lo había pensado hasta ahorita, darme una vuelta a la fonoteca y ver si está ese audio, ¿no? Que se grabó de la entrevista, el conversatorio con el Aragán. Fíjense que a mí no me prendería la idea de invitarlo a algún programa, no por el hecho de que sea así, no esté dentro de los parámetros, pero creo que es alguien que ya todos los espacios que ha podido o ha querido estar, ha estado, ¿no? El buen Aragán. Y está chido, ¿no? Y no lo digo como de poche. Es cosas, creo que su trayectoria, la letra de sus canciones, su música, lo ha llevado, ¿no? Al gusto de muchos, casi de todos los chilangos, ¿no? Sí, fue algo muy bonito, ¿no? Luego escuchar la canción de Laragán y que varias personas, alguna canción de Laragán y que algunos los reconozcan, ¿no? Ah, ese es el Laragán. O sea, se siente chido, ¿no? Una banda que para mí inició, yo cuando escuché Laragán, fue por medio de mis primos en un cassette, pero no nada más eran canciones de Laragán. Venían unas de Laragán, venía Ángeles del Infierno, ¿cuál era la otra banda? Gravosti, Lead and Roll, por mencionar una, ¿no? Y yo pensé que era así, dije, no mames, ¿cómo va a ser la banda, ¿no? Bien grandota, ¿no? Tener un chingo de integrantes y todo, hasta que me dijeron, no, güey. Estas rolas son de Laragán, estas de la banda Bostic, estas de Trolebus, ¿no? O sea, como que de ahí ya empecé a distinguir. Ya me compré el cassette de Laragán. Ese sí fue cassette. Y pues bueno, ya mejor vamos a escuchar unas rolas porque me siento chido al hablar de Laragán. Oh, Eso fue No Estoy Muerto y qué va a ser de él, de Aragán, en su disco Valedores Juveniles. Y el disco, por lo que me acuerdo de la charla que tuvo el Aragán en la fonoteca, es acerca de que él entró a un concurso que llama Valores Juveniles. Y de ahí el nombre, creo que lo ganó. Pues de ahí se hizo famoso, ¿no? Y grabó, creo que entre los premios era que lo grabaron un disco. Y él se puso, pues yo me voy a, el nombre del disco lo voy a poner como Valores Juveniles, como Valedores Juveniles. Y de ahí, es que creo que son dos discos que son muy significativos. Es uno donde la Aragancia, donde está el compa con sombrero revolucionario, zarape, en cuclillas, a las espaldas de un nopal. Y el otro que sale el Aragán, dice Valedores Juveniles. Y del que yo voy a hablar es ese, de Valedores Juveniles. Me acuerdo de, así haciendo memoria, que llegaba de la secundaria también a escuchar eso, cuando ya me compré el disco, digo el cassette. Y me ponía a escuchar todas las canciones, y me imaginaba que yo tocaba esas canciones, o me imaginaba que el día que yo me muriera me cantaran la de No Estoy Muerto, ese tipo de cosas. Yo las visualizaba cuando escuchaba el Aragán. O sea, se formó una parte de mí, como que esa, de llegar ciertas ocasiones tristes, sacado de onda o cosas así, y me ponía a escuchar al Aragán en cassette. Me imaginaba, me acuerdo que tenía unos como soldados y me formaba mi banda. Ah, mira, pues este es el Aragán, no sé cómo que. Pues es un bonito recuerdo, ¿no? Y como lo mencioné en el intro, que fue muy, muy extendido, yo recuerdo, bueno, que fue la puerta que yo conocí el rock urbano. Antes del Tri, del Tri My Soul, todas esas bandas, que eran como las estandartes, escuché a Aragán. Del Aragán yo escuché a Bando Gostik, Liran Roll, todas esas bandas que ya están, pues creo que incluso con nueva alineación, o ya están, al menos los vocalistas, los fundadores ya son unas personas adultas. Y así pasó el tiempo, ¿no? Realmente son de esas bandas que ya no quise buscar más discos. Me quedé con... Estoy tomando un... Me quedé con esa, con ese disco y ya no quise más. O sea, como que dije, no voy a comprar otro. No voy a comprar otro cassette, no voy a comprar nada. Me quedo con este. Como que se volvió muy, muy parte de mí. Dije, no, no quiero comprar otro y que me desilusione. Ya luego escuchaba alguna canción y ya la descargaba o la de Ares o no sé, chistes que la tenía, ¿no? Pero no tenía el disco donde venía esa canción, la de Esa Mujer, Buscando Amor en la Calle, todas esas creo que ya vienen otro disco, un cuarto para, ¿no? Como la de Mujer de la Calle, todas esas creo que no vienen en Valedores Juveniles, creo que ya lo sacó de más tarde. Pero ya las conseguí así, así las descargué. Pero es cuando yo me pongo así, ¿no? Es como que así fue la etapa que yo empecé a Aragán. Como que no dejé que llegara a ser viejo, ¿no? O sea, como que no dejé que pasara de moda, creo que esa es la palabra adecuada. Dejé que estuviera conmigo, ¿no? O sea, como que meterlo en una... ¿Cómo se puede? En una búsqueda. Decir, esto no va a pasar el tiempo, esto va a quedar. Y sí, quedó así. No pasó el tiempo, no se me hacía aburrido. Hasta que ya dije, pues voy a ver qué hace la Aragán ahora, ¿no? Como tal. Es cuando ya vi y dije, no mames, pues no sé, no hace mucho, toca dos, tres canciones, pero como que ya no me aprende, o sea. Para mí es muy triste que sea como esa onda, ¿no? De que nada sea un disco. En ese sentido de él, ¿no? O sea, como que yo, bueno, ¿qué será de ese hombre? Hizo un disco muy bueno. Para mí es uno de los mejores del rock mexicano. Valedores Juveniles, creo que es de lo mejor que puedes encontrar. Ya saben, las clásicas rolas, ¿no? Pero era así como que yo a veces, o sea, digo pura tontería, ¿no? Cuando yo leía mucho y estaba en depresión. Es cuando estaba en la depresión. Pues yo estas ideas, ¿no? Que me rondan y me siguen rondando por la cabeza la idea del suicidio, ¿no? Como una parte importante de decisiones de tu vida, ¿no? Como esta idea, ¿no? de este Caicedo, ¿no? De decir, ya hice obra, ¿no? Ya la verga todo, ya no hay nada. Me pongo en el lugar de esos canales, no sé, como yo, si yo fuera la gana, cuando yo empiezo a hacer más canciones, digo, es que no hay un punto en que pueda igualar lo que ya hice. ¿Qué hay más? Seguir vendiendo, seguir tratando de igualar o seguir otro camino o darle fin a esto, ¿no? Como Nirvana, ¿no? O sea, Jim Morrison, toda esa banda, ¿no? ¿Cómo podría influir el suicidio dentro de esta banda, ¿no? Es decir, hice un buen disco, ya me quedé con eso, perra. Adiós, fucking life, adiós, vida culera. Y es eso, ¿no? O sea, como que a mí se me figuraba mucho de que debería de haberlo hecho. O sea, sé que es una estupidez. La verdad, pido disculpas, que es una estupidez, pero es esta estupidez y manera de pensar, ¿no? O sea, espero que no suene como agresiva, ni que trate de ser algo para el buen Aragán. Simplemente es para mi manera de pensar. Y pues está chido, la neta es que del Aragán fue el que me abrió las, chale, no canso de decirlo, ¿no?, las puertas a la cuestión de música como rebelde. Y era bien curioso porque aquí en mi, si bien tenía unos primos que les gustaba igual al rock urbano, también tenía otros familiares, primos, tíos, que no les gustaba nada. Me dicen, pinche música para marihuanos, pinches ñeros. Me acuerdo que antes le decían a eso a la banda, ¿no? Están reñeros, pinches albañiles, ¿no? O sea, como que bien despectiva la banda que escuchaba este tipo de música. Pero a mí me valía verga. Yo sí era muy fan de esa pandilla. O sea, nunca tuve playeras, tampoco era como que hiciera como esos cómics, ¿no? Con sus playeritas del Aragán, esa madre, y sus botas militar bien grandotas, pantalones soldados, como así, o mezclilla. O bailar como ellos bailan, ¿no? Que se me hace muy, muy simpático. O sea, no digo burlonamente, bailan chido. Rock urbano. Como que no se me dio esa onda, pero sí se me dio la onda de querer mucho esta música. El rock urbano en general. Me dio mucho de quererlo. De apapacharlo, disfrutar esos grandes grupos, ¿no? El Aragán, la banda Bustic, Lear and Roll, Síndrome incluso. Por mencionar algunos, ¿no? De los que más escuchaba, Babo, Charlie Montana, toda esa pandilla, Jaense, todavía Heavy Nota, Interpuesto, así de ahorita de los que se me vienen a la mente, ¿no? Es muy bonito, ¿no?, como que haber crecido con eso, sin ser así como que clavado en la vestimenta, ¿no?, o en el baile. Es de las cosas que me gustó. Se puede decir que es como que fue la antesala, una de la antesala para pensar diferente, en tanto cómo quieres ser, cómo te gustaría ser, ¿no? O sea, sin que caemos en una vestimenta, sino en el gusto, ¿no? Y hacer las cosas tal vez de esta forma. ¿Qué más podría decir de Aragán? Ahorita, siendo un poco, ahorita estaba bien pilado, ¿no? De, no, voy a hablar de Aragán, voy a decir esto. Y ahorita cuando empecé, creo que empecé muy chido, me siento bien bajoneado, ¿no? Ya me bajoné cuando empecé a hablar del suicidio, ¿no? Y del desaparecer, ¿no? Como que es algo que ronda, ¿no? O sea, como que también me pongo a pensar y digo, pues, ah, bien que yo ando criticando, ¿no? O diseñando de, ah, pues eso debería ser, ¿y por qué yo no? O sea, faltan huevos tal vez, ¿no? Pero bueno, ya son cosas como que para analizar, ¿no? O sea, es que es todo un viaje esto de vida culera. Creo que sí ha sido muy reflexivo, ¿no? Y más escuchando otra vez al Aragán y la manera en que ya lo estoy pensando, ¿no? No sé en qué momento metí la cuestión del suicidio en un programa que tan chido estaba. Yo sentí que estaba muy chido. Y ahorita estoy hablando y, como les digo, no trabajo bajo un guión. Pero sí tenía la onda, pensé que voy a hablar de esto, de cómo los conocí. Y sí, lo mencioné todo. Pero no sé dónde vergas clave esto. Que me bajó, ¿no? Me puso triste. Me trató, me siento así todo. Pues ya, así como diciendo, verga, güey. Pero ¿por qué no? O sea, si también iba. ¿Por qué esa felicidad, esa euforia, esa gana de compartir? No sigue así y de repente ya me bajo, ¿no? Creo que es mucho de mi carácter. Y pues vea, a lo mejor sí, soy muy, ¿cómo se dice? Pues no sé cómo sea, pero pues algo muy extraño que acabo de sentir. Y bueno, ya me despido. Los dejo con dos rolas de las clásicas para mí. Bueno, de las tantas que tiene. La de la muñequita sintética. Yo no sabía qué pedo con el resistor, con el verde, hasta que escuché la rola. Yo sí he visto a banda cómo estalla cuando le dan a la muñequita sintética. No mames, sí. Como que yo también, o sea, yo eso sí creo que, ese sí no lo he probado. El activo y esa madre sí. Pero el resistor, no mames, yo sí he visto a banda cómo lo echa en su bolsita y empieza a inhalar. Como si es el cambio, sí, le llega el putazo de volada, así, verga. Ya son otra persona, otro destroyer, así de no mames. Visto hasta cómo rezan los jóvenes, así de verga, ya andan bien hasta su perra madre. Pero bueno, ya me despido. Espero que les haya gustado este programa. Muy corto y muy desniveles de emoción, ¿no? Bien hasta arriba, bien high, dice. Después pinche bajoneada, ¿no? Así de onda. Está culero la vida culera. Y bueno, pues ya los dejo con la de muñequita sintética y la de él no lo mató. Clásicos de clásicos, homies. Te han mirado a los ojos, los mismos que han... que policía, señor. Se ganó un ascenso y una medalla al valor. Él lo asesinó. Era un niño jugando a ladrón. Solo tenía 17 años. Bien vividos, mal vividos, qué sé yo. Él lo sin sentido y sin razón.